¿Cómo están? Bienvenidos, esto es En la Luna con Jesús Guzmán. Yo soy Jesús Guzmán, tenemos una invitada muy divertida el día de hoy. Pero antes nada más quiero decirles que el próximo 4 de agosto voy a celebrar 5 años de estar cada sábado en el Frat Crow de Antara. Esto se va a hacer en el Voilà, ahí mismo en Antara, es un lugar un poco más grande. Y aquí vamos a regalar boletos para que algunos de ustedes vengan al show y se rían conmigo y celebren conmigo los 5 años que llevo cada sábado en este lugar que es el Frat Crow en Antara. Y mientras, pues ahí seguimos los sábados en lo que llega el 4 de agosto. Estén pendientes. Y pues bueno, Javier Duarte por fin será extraditado el próximo lunes de Guatemala a México. Así es, las autoridades de Guatemala ya desde cuándo quieren mandarlo aquí a México, pero estaban esperando aquí el papeleo y ya saben cómo somos. Y pues ya por fin esto es un hecho y el lunes viene para acá. Y Guatemala, pues como ustedes saben, viene del náhuatl Guautemalan, ¿no? Que en español es aquí no queremos sus chingaderas. Ahí les da este cabrón. Así es la traducción literal, de verdad. Se abrió un socavón en el paso express de la autopista Cuernavaca, México. Es decir, se hizo un boquete y el suelo se hundió. Esto fue más o menos a la altura del Conalep. Y a partir de esto la institución ahora cambió su eslogan a ven, inscríbete y húndete con nosotros. Yo soy totalmente Conalep. Y por último, un iceberg se está separando. Un iceberg de inmensas proporciones se está empezando a desprender de una pared de hielo allá en la Antártida. Esto causó una grieta de más o menos 5.800 kilómetros y al parecer ya hay un autor irresponsable de esto y hay imágenes del autor irresponsable. Vamos a ver quién es el responsable. Ahí está, el causante de todo esto ahí en la Antártida. Bueno, estaba un poco nervioso cuando le tomaron la foto, lo agarraron desprevenido. Tenemos a una invitada muy querida aquí en La Luna y me da mucho gusto poder compartir el programa de hoy con ella porque es una linda amiga y además es una mujer muy talentosa y muy simpática, muy inteligente, muy guapa y muy alegre. Ella la pueden ver en ¿Qué importa? Junto a Eduardo Videgaray y a José Ramón San Cristóbal. La pueden escuchar también luego a veces con ellos en La Corneta, daba clases de yoga. En fin, está con nosotros Verónica Toussaint aquí en La Luna con Jesús Guzmán. Comenzamos. En la Luna, con Jesús Guzmán. Bueno, señores, ya lo dije, está con nosotros. Normalmente el invitado entraba, pero contigo estamos haciendo excepciones. ¿Cómo? ¿Para qué? Porque no, sabemos que eres como medio, pues, huevas. Entonces, que camina raro. Camina, me siento ahorita, muy mal. Ahorita que llegamos, que estábamos montando, te vi caminar medio feito. Sí. Entonces dije, mejor que ya está sentada. Ajá. En su lugar. Ajá. Está con nosotros Verónica Toussaint, La Luna, bienvenida. No la Cecilia, no te preocupes. Exacto, Cecilia Toussaint. Sí, pero no le sacas sorpresa. ¿Te confunde mucho? ¿Pasa mucho? Pues siempre me preguntan, ¿qué eres de Cecilia? Pero no es la confusión de, a ver, Cecilia, ven, pásate para acá, ¿no? Grabando algo. Sí, a veces me dicen Cecilia, pero un día, en un concierto de Jaime López, me presentan a Cecilia, y entonces yo por chistosita le dije, oye, ¿no te pasa todo el tiempo que te preguntan qué eres de Verónica Toussaint? Y Cecilia, que tiene el sentido del humor de un molusco, me contestó, no. El sentido del humor de un perro cagando. Sí. No, pero entonces están como que sí, todavía como que le hacen así, tenés todo. Sí, sí. No, ella agarró y me dijo, no. ¿En serio? ¿Y él es algo de Cecilia Toussaint? No. Su asistente. Exacto. Entonces, la verdad es que ahora estoy en una campaña, si ustedes me pueden ayudar a preguntarle a Cecilia qué eres de Verónica Toussaint. ¿Qué eres de Verónica Toussaint? Muy bonito. Cuando encuentren a Cecilia Toussaint en algún evento, pregúntenle. O sea, pregúntenle qué eres de Verónica Toussaint. Para que les diga nada. Y entonces luego me encontraba en otros conciertos y le decía yo, hola, yo soy Verónica, sí, ya sé quién eres. Sí, antes de que digas mamá. Sí, sí, qué bonito, qué claro. Bonito. Bueno, pues es Verónica Toussaint. Oye, ¿qué? Qué bueno. Oye, bienvenidos. Sí, está increíble tenerte. Que Jesús dice que esto es como un sitcom. Es como un escenario de sitcom, ¿sí o no? Ahorita clarito podemos ver al burro. Es un piropo mental, madre. Al burro y a la toña. Ay, Michelle, lo hablamos y encontró. La neteada la tuvimos aquí en la mamá. ¿Sí? Sí, pero estuvimos en su cuarto. ¿Entre postres de 40-20? De William Levy en Tang y todos. ¿En su casa o de la toña? De la toña. Ah, qué padre. En su casa de la Toña. En su casa de ella. En su casa de Toña. Ella es muy lo máximo. ¿Sabes qué? Hicimos una obra de teatro y entonces cuando era la segunda llamada, mis compañeritos se dedicaban a sacar pornografía. Uh-huh. Fuerte. O sea, no, no, no. En la segunda, ¿verdad? Ajá, antes. Okay. No sé. Y entonces, sacaban pornografía. Creo que ya sé qué obra. Bueno, está en la cárcel. ¿Qué compañeritos? ¿Con qué es una obra que cambió el rumbo del teatro en México. Yo lo sé. Teníamos una dramaturgia soberbia. ¿Por qué te agarraron a Manolo Fábregas? ¿Manolo qué? O sea, no sabes lo que eres ahora, fue brutal. Y entonces en la segunda llamada veíamos pornografía, que yo no veía porque la verdad es que soy fácilmente impresionable. ¿Ah, sí? ¿Eres fácilmente impresionable? Entonces, claro. ¿Tú? Lo, o sea, no me refiero a que tú, que. Digo muchas cosas, pero no las veo. No eres. Güey, había pornografía con pulpos, con Fruity Loopies. Two Girls, One Cup, supongo que la gente sabrá de experiencia. Porno, espérame, vamos a hacer una pausa ahí también. Vamos a detenernos. Pornografía con pulpos. ¿En serio? ¿Eso es en serio o fue como dicho? No, es en serio, y eso veíamos. Y entonces ya tercera llamada, todos se la... Sí, claro. Sí. Muy bonito. Yo sé, fui a ver esta obra. Fuiste, ¿no? Sí, no, creo que pero, sí. Perdón. ¿Es la en la que te platicaste? ¡No! Esa era Corre por tus Venas. Ok. Que salía Alejandro Suárez y los más cabrones, también una obra que era el último. O sea, no he visto a su marido, ¿no? Sí, yo quedo con eso. es una obra que ¿Te invitas? El teatro intelectual. Si invitas a Alejandro Suárez, tienes que al final arrugar el ceño y decir que no. Al final, de todo, toda frase. Ese me hacía un chiste que se tardaba 15 minutos y las pausas las punteaba así, así. Y la gente se moría de la risa, ¿no? Sí. Tiene una gracia. Es complicado trabajar con él porque tiene muy mal carácter. ¿Ah, sí? Ajá. Okay. Pero yo creo que la mitad de los que tienen muy buen sentido del humor son amargos. Esta entrevista va a ser padre. Va a ser esas de. Vamos a conocer a otros artistas a través vamos de los ojos. Vamos a regar el tepache. Exactamente. Esta pudo haber sido la primera entrevista del programa, pero la estuve postergando precisamente por esto. No es cierto, sí, pero a que juntara seguidores. Exacto, esperé a que hubiera más de 3 seguidores juntos para que ya. La primera era Marta de Baile. ¿No? Sí. Ella o sea, pero no. Todavía no te pelaba. Ya, después, todavía no éramos sí. Muy amigos. Y conmigo se espera que tuviera más seguidores. Pero bueno, entrevista a mi Jesús, yo ya me callo. Está bien. ¿Quién es Verónica Tusek? ¿Qué es Verónica Tusek? Claro, ¿dónde es Verónica Tusek? Soy aquí. No, ¿quién eres? Exacto, ¿quién no, pero ¿de dónde vienes? De Monterrey, Nuevo León. Ese, no, ese no, ¿dónde naciste? El Tusek, ese linaje que no lo conocía. Nadie. Tú, bueno, a ver, tú eres, perdón, eres actriz. Sí. Eres conductora. Sí. ¿Eres locutora? No. ¿No es locutora? No. Bueno, hablas frente a un micrófono, sí. ¿No? Puedo decirlo así bonito. Uh-huh. ¿Haces yoga? Sí. ¿Eres maestra de yoga? Sí. ¿Qué más? Tantas cosas. Tú comenzaste siendo la boca, ¿no? ¿Verdad? Ya habías hecho otras cosas en Miembros al Aire, algo de Miembros al Aire. No, yo empecé. Había un canal que se llamaba TVC con Evelyn La Fuente. No es cierto. La fuera. No es cierto, porque eras una niña de 2 años. No, güey, no. La fuente, la abuelita del chongo de como Betty. No. Sí, tenía un chongo. Sí, no, tía, sí. Y entonces, Evelyn tenía un canal que era TVC. TVC. Ajá. Y ahí tenía un programa de videos que se llamaba Cablemanía. Ok. Con green screen, entonces los videos sucedían atrás. Entonces iba y yo entrevistaba a los artistas y así. Sí, estaba yo bien morrita. Y luego tuve un programa peor. Que era de subastas, que se llamaba Cable Subastas. ¿Eras tú? Con Héctor Carlos Pagas. Con Héctor Carrillo. Ajá. Y entonces toda la República era como un lugar como de Matrix. Y entonces. Y entonces estaba lleno de cubículos y era los diferentes estados de la República y decían, ahora vamos a subastar esta taza. Y entonces. San Luis va 20 pesos, Querétaro 30, y subastaban las prisas. Ah, ok, pensé que era una chava que salía ahí, creo que es en el 5 o en el 9, no sé cuál, que toda la noche estaba marca. ¿Qué esperas? Tú puedes. Esas viejas aguantan en 4 horas, güey. ¿No? Está cañón, ¿no? Y la palabra es perro. Ni Raúl Velasco, güey. No, o sea, nadie, o sea, no hay nadie. Está muy cañón. Pero aparte, llenando el cuadro diciendo tú quieres nada, pero. Sí. Nada, hablando con necesitando chacargas que está hablando. Chacargas, sí. Y entonces, bueno, hice esa cosa que se llamaba Cable Subastas. Espérate, ¿tú conociste a Rodrigo Cabello? Era, no, ¿cómo se llamaba? Luis. Pelo, pues me choca que diga Luis Cabello. Luis. Pelo. Es un pelo. Rodrigo Pelo. el que decía azul chiclamino, lo digo, pero porque cabía en esa mona con los. Sí, una patinada de más. No, pero yo lo de Luis Carvajo. Luis Carvajo. Que estaba. ¿Qué hará? Que llegabas del antro en las noches y estaba muy bien su escritorio. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas o no? No. Que era como esto. Y salías en su escritorio, pues se pasaba todo el tiempo hablando con todos los del staff. No. Nunca hablaba ¿de qué, nada. ¿De qué era el programa? De preguntarte de qué están hablando, cuál es el chiste local de Luis Carvajo con los demás. Entonces nos están diciendo que vamos a ir ahorita. ¿Mandé? ¿Qué? ¿Viste lo que está diciendo el pedido? No, ya te conté todo. Así era todo el programa. No, yo tenía cable. Bueno, y estamos. A ver, tú, a ver, ahorita que se la conocen, a ver, hablé de que fuiste la boca en. En Niños al Aire. La boca que salía cuando empezó el programa. Ajá. Y hablaba sexy. ¿Cómo era? No era sexy, era cachorro. Bienvenidos a Miembros al Aire. Okay. Esta noche el burro. La pueden escuchar mucho. No estaba el burro. Ah, sí, estaba. Claro, era el burro. Sí, José Castillo. Leo. Leo. Y el negro. Y el negro. Luego, que me preguntaban que si me escribían o me dictaban las cosas. Uh-huh. No. Traía mi chicharo y mi micrófono abierto. Y pues como tengo un don para joder. Sí, yo sé. Ahí era. Por eso también he estado postergando esta entrevista. Pero a ver. Pero a ver, también estás en. A veces se te puede escuchar en la corneta. En la corneta. Con miedo. Pura elegancia, ¿no? Miembros sí, al aire. Es muy fina, dice. Es muy padre que seas tu señor. ¿Por qué no tienen las lavanderas? No sé, ¿por qué no estuviste las lavanderas? O en guerra de chistes. Exactamente. En guitarra. ¿Y? No, bien. ¿Por qué? Estaba haciendo. Estaba muy vulgar. Me senté rápido. No era de ser. Bueno, a ver, entonces está en la corneta, de repente estás ahí supliendo a la estaca, o acompañado, o supliendo a Eduardo, y también estás haciendo ¿Qué importa? ¿No? Con Rodrigo y José Manuel Cristóbal, y de repente se actuó, se echó teatro. Sí, dabas clases y yo en la televisión. De repente no, se actuaba mucho más que. Lo que más hago es actuar. Y daba clases de yoga en el Canal 11, tenía mi programa, y también tenía un programa de improvisación en el Canal 11. Ah, sí, cierto, sí, es cierto. Que se llamaba ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Y tenía un programa de sexo, se llamaba Sexo entre Cuatro. En el Canal 11. ¿Y hacían el sexo? No. Hacían el sexo. Ah, Maluma. El sexo. Sí. Tenía yo más programas que sí. Windows. Que... Ah, yo pensé que ibas a decir el negro, ¿verdad? Sí, no me hace nada. ¿Pero qué? ¿De qué era el programa de sexo? Éramos cuatro mujeres hablando de sexo. Ok. Esos programas pegan, ¿no? Ese programa está increíble, pero nos lo censuraron las mujeres, porque estas son las primeras muchas. Dicen, ¿por qué hay cuatro taradas hablando de sexo? ¿Por qué no? Claro, claro. Y estaba bien chido en la calle, nos preguntaban un montón de cosas. Yo les juro que de repente... O sea, las preguntas y las cosas que dice la gente no lo puedes creer. La desinformación a nivel sexual. En todo, ¿no? Pero en esa tema... O sea, somos un país de mal... Sí. ¿De mal sexo? Cañón. Sí. ¿Por qué creen que, o sea, que somos una película porno? Porque así se educa a los chavitos. Uh-huh. Y entonces, pues ya creen que por tocarte el timbre, güey, vas a salir en negligé. Que el vecino te toca que me sales en el guille con el tóner. Mi educación sexual fue segmentada en la casa Playboy y ya que me preguntas después. Sí, después pues, toda sí. La vida, toda mi adolescencia fue estar esperando el camión de escuela que llegara con todas las baquetas de los Cowboys de la y no. Nunca llegó. Güey, si se te acaba el tóner de la fotocopiadora, no va a aparecer una vieja buenísima. Que se va a doblar así, se va a imaginar como. No. O que si también te toca, tú vas a empezar a gritar sin control. No sé. Güey, eso no pasa. No, lo más probable es que cuando te digan, ¿qué te pasa, estúpido? Sí, claro, exacto. ¿Por qué me tocas? Oye, a ver, ahorita que decías que las mujeres eran las que se quejaban y censuraban el problema de sexo. Sí. Es difícil un poco ser así, ser dramático. Es que es difícil este pastel de la mujer que hay mucho ahora, especialmente también en el stand-up comedy, en la actuación, en la producción. Estas mujeres que en México han estado rompiendo un poco con el esquema, ¿no? Que ya ha impuesto por la sociedad hace mucho de que la mujer tiene que ser modosa, educada, tal. Y cuando sale una mujer así como tú, que es como neta, muy auténtica y peladona de repente, entonces la gente se friquea. ¿Qué? Sí, estoy siendo buena onda, papi. Pelada y vulgar todo el tiempo. pelada y vulnerable. ¿Por qué suena eso? Sí, está como, pero es difícil, ¿no? Pues es que causa problemas. El problema es que como adentro de mi ser vive atrapado un albañil, uh-huh, es complicado porque entonces... ¿Por qué? Creciste en un ambiente albañilesco. No, bueno, sí. Yo era atleta de alto rendimiento a los 14 años. ¿Tu papá tu familia era así como película de Alfonso Sayas? No, mi familia es gente muy decente, no decían groserías. Yo desde primaria me mandaron a la dirección por grosería. O sea, ¿pero por qué? ¿Por qué te hiciste así? ¿Quién fue? Soy la más chica de dos hermanos, puros primos. Pero yo creo que cuando yo era atleta, entrenaba yo en el Comité Olímpico y ahí fue donde agarré maestría. Eso también es eso, exacto. Pero yo decía, cuesta trabajo ser como esta mujer de mente ágil, también con los hombres, ¿no? Sí. En este medio. Sí, porque luego cuando yo digo algo peor que ellos es como de, ¡ay, qué bárbaro! ¡Chinga, tu sillón, no! Sí, exacto. Como que es difícil para los hombres una mujer inteligente, cagada, que contesta chingón. Es como un reto, es como, representa como un, es una amenaza de alguna manera, ¿o no? Voy a decir algo mamerto, como siempre, claro, pero creo que... No espero menos de ti. Creo que tiene que ver con la autoestima del hombre. Ok. ¿Sabes? O sea, si te vuelves una amenaza, tiene que ver más con eso que con la chava per se. Ok. ¿No? Y entonces estos hombres que prefieren a las mujeres muy bonitas, muy sabrosas y muy pendejas, tiene que ver con no ser expuestos, ¿no? Claro. En cambio, los hombres que les gustan las mujeres que son más avispadas, pues está más chido, ¿no? Claro. Bueno, yo pensaría. Debería de. Uh-huh. Ok. ¿Y la yoga qué onda? Porque que la yoga es como este ambiente zen y todo es puro y bueno. Es que también tengo eso. ¿Y eres el yoga? No, o sea, cuando me dijiste, o sea, yo te veía en tus clases de yoga y decía, esa no es Verónica, no sé. Es que también... O sea, ¿qué hipócrita es esta vieja? No. Sí. No, el problema es que yo tengo, o sea, paso de lo sublime a lo ridículo. Con una facilidad total. Okay. Y llevo muchos años dando clases de yoga... Y no me reconocerías. ¿Sí? ¿No? ¿En serio? Te lo juro. ¿En la clase no eres así como ahorita? O sea, sí hago chistes, pero sí estoy como mucho más clavada. ¿Pero es neta? ¿O es como de me meto en el papel? No, y ahorita no, soy la mi yoga, no. Me conecto bien bonito porque me parece que además el yoga y respeto infinitamente a los alumnos y sus cuerpos y sus procesos. Y de repente ya sé. Y no respetas cuerpos y procesas y gente y alumnos. Sí, güey. Sí, pues, te vuelves respetuoso, mucho, de verdad. Mucho. Y lo podrías preguntar a alumnos. O sea, tuve muchos alumnos que además estaban por procesos de quimioterapia. Ok. Y entonces los acompañé y les daba clases específicas para lo que estaban haciendo. O sea, nos podemos clavar ahí horas. Uh-huh. Pero, o sea, cáncer terminal. Sí, bueno. O sea, ya cosas muy, muy serias, fuertes, ¿no? Y el yoga, y te digo, es increíble porque el cuerpo de la persona te cuenta muchísimo su historia rápido, en segundos. O sea, de repente ves, este güey está cargando, Por eso no me gustaría que tú me dieras clase, porque empezarías como a adivinarme, ¿no? Yo creo. Así. Pues ya te vi, o sea, ya sé qué más. Ya te vi, ok. No, ya te vi. Ah, ok. Yo no te vi. No. Esta no era la cinta de la entrevista. Esta no era por ahí. Esta no era por ahí. Exacto. A ver, vamos a hacer yoga. No, pero ¿por qué tienen esta idea de que toda la gente que se yoga, o la mayoría, no toda, pero la mayoría es como, entonces todo es armonía y zen y así, fuera y dentro de la clase? No. Pero qué divertido que tú puedas ser una maestra de yoga. Porque como tú. Es que yo lo que creo es que el yoga es una, sí, es una disciplina y una filosofía todo al mismo tiempo. Y entonces luego tengo amigos que dan clases y son veganos y son orgánicos y son zen. Y luego, claro, se les cruza una mosca y son unos hijos de la guayaba. Sí, claro, se les olvida los zen y el amor los unos a los otros. Entonces, a mí no me interesa iluminarme, amo el tocino. Entonces... Sí, bueno, hemos comido hamburguesas bien jugosas, así. Muy sabrosas. Sí, grasosas. O sea, creo que tiene que ver con que... ¿Por qué no engordas? Pues es una cosa de metabolismo. Sí, ¿verdad? Te arde, ¿no? Sí, pero no, sí, mucho. Porque no tienes 21 años, precisamente. El doble. ¿No? Exacto. No, tienes 41. Uno. Órale. 41 y las hamburguesas me hacen los mal. Y la obligación, no se nota. Ya no se te nota. Bueno, pero entonces... Estás hablando de que es una cuestión yoga. De... Ajá, que entonces no busco esta parte porque mi camino no es iluminarme, sino ser como un poquito más congruente con lo que me hace feliz a mí, ¿no? ¿Qué te hace feliz a ti? A mí me hace feliz hacer reír, pasármela bien, comer increíble, viajar, que mi trabajo... Que te hagan reír. Que me hagan reír, pero que mi trabajo, es más, pagaría yo por hacerlo, ¿sabes? ¿Pagarías tú por hacer reír? O sea, por lo que yo hago, uh-huh, a lo que me dedico, estaría yo dispuesta a pagar por seguirlo haciendo. Pues cobras muy bien para lo que haces. No, porque te dejas hoy. Oye, pues es un gusto. ¿Qué? Ya se acabó, ya este programa. Llevamos 47 minutos platicando de pura estupidez. Apenas vamos a decir más pendejadas. Podemos hacer otro programa después también. Pero entonces nunca dicen tus invitados groserías. Sí, siempre. No siempre, pero sí ha pasado mucho. Uh-huh. Especialmente cuando vino el Escorpión Dorado. Ese desgraciado me dice tus chorcitos. Porque ya que lo conocí, traía un chorcito y leí. Claro. ¿Por qué traía chorcito? No sé. ¿Hace calor? Okay. Así de mezclillito. Sí. Ah, ok, pensé que como que de uniforme deportivo. ¿Que de TVita? Sí, de TVita. Bueno, porque así es el tema. De hermana de Chabelo, que enseña la sala. Y por decir sala, yo pensé cualquier. Enseña la sala. Enseña la sala. Estaba estudiando y enseña la sala. Lo único que tú sé, señoras y señores. Gracias. Ay, por ya, ¿sufriste mucho? Dilo. No, un poco. No. Me la pasé bomba. No. Saludos. Lo único que tú sé, señores. Muchas gracias. Por ti. Muy buena amistad ahí con ellos, ¿no? Pues, así, aquí puedes decir la verdad. Ahí lo ves. Exacto. ¿Cómo tú crees que es el mejor amigo del estaque de Eduardo? El amigo que siempre se envidia. No. Tienes que hacer una frase. Eres como la hermana que nunca tuve, pero siempre me quiero dar. Exacto, sí. Me llevo muy bien con ellos. ¿Sí? Sí, me llevo más con estaca de hace mucho tiempo. Ok. O sea, nos vamos a comer. Ahora no, porque como ya trabajamos. Todos los días tenemos. ¿Es estaca o el estaca? Sí. Ahorita dijiste, me llevo con estaca. Eso es como cuando decían, fuimos a Magic. Eso es literal el artículo. Fuimos a News. Ah, sí. Pero también me dijeron. Vamos a Pum. Fuimos con el Jesús. No, pero ahí es donde no es todo. No, pues es el estaca. Jesús. No, es José Ramón. No dices el José Ramón, pues dices el estaca. No, pero digo, no sé cómo le digo. Okay. Pero cállate por el amor de Dios. ¿Al estaca? Sí, exacto. Sí, a ver, no, pero ¿qué? Ajá. No, me la quedo. Ya, pero no. Si les gustó el programa, suscríbanse. Aquí abajo hay un botoncito rojo para suscribirse. Y podré así ponerle un lápiz nuevo a mi taza cada vez más, porque están un poco caros y no estamos ganando mucho. De hecho, miren, alguien se acaba de suscribir. Otro. Ahí está. Suscríbanse, por favor, para llenar la tacita, ¿no? Otro. Ahí ya se salió. Ok. Gracias.